encontraba y se quedaba esperándonos. Solo era refugio de los vencidos, donde las noches buenas no tenían nunca final. Un local para sentirse más local, un lugar que guarde solo lo esencial, y mi voz que en este canto se me va. Atorrantes, vayan a dormir, vagos, sinvergüenzas, vagos.